el libro de Apocalipsis. Estamos en capítulo 2 y oramos. Padre, muchas gracias por mis hermanos aquí presentes. Guíanos, háblanos, Padre. Queremos aprender las cosas interesantes en ese libro. Por muchos, algunos de nosotros es la primera vez para estudiar ese libro. Entonces queremos, Padre, conocer exactamente tu corazón. Queremos entender tu corazón y en contexto, Padre, lo que tú está tratando para comunicar con tu iglesia. En el nombre de Cristo. Amén. Estamos en capítulo 2, versículo 18 hasta 27, más o menos con la iglesia de Tiatira. ¿Correcto o no? Tiatira. Es lo que mi pronunciación. Y estudiamos ahorita en ese tiempo de los siete iglesias. Y Jesús mismo dicta a Juan cuando este se encuentra solo en la isla de Patmos, y todas esas iglesias que están situadas en la zona de lo que Pablo había viajando en Asia Menor y lejos de donde Jesús ministró alrededor del mar de Galilea. Y Jesús está comunicando esta carta unos 60 años después de haber resucitado de entre los muertos. Y la gente en todas esas iglesias eran creyentes de la segunda generación, lo que significa que nunca vinieron a Jesús físicamente. Y esas personas habían llegado a la fe por el testimonio de los discípulos que habían caminado con Jesús por los escritos de los apóstoles. Entonces eso es muy importante, porque eso es como nosotros recibimos Cristo, por el testimonio de las otras personas y por las escrituras. Tiatira era una ciudad situada entre Pérgamo y Sardes. Era una ciudad conocida por hacer cosas de letón y de alta calidad, y por habilidad para teñir telas y prendas y vestir de color púrpura, entre otras cosas. Y en el libro de Hebreos, en capítulo 16, algunos de ustedes van a recordar la historia de Pablo, cuando encontró una mujer de Tiatira llamada Lidia, y quien dice que era una vendedora de telas moradas y una adoradora de Dios. Y esa mujer pudo haber sido la primera persona en llevar el evangelio a la ciudad natal, y pudo haber sido el instrumento para plantar la iglesia. Entonces a mí es interesante, me encanta la idea de esa mujer fiel. Se llevó la palabra de esa ciudad, porque esa ciudad era problemática, tiene muchas cosas difíciles en su ciudad. Como era una ciudad romana tan próspera, la gente que vivía allí se agrupaba en germios, ¿se llama correcto? Se llama germios, grupitos. Ok. Y todos los que trabajaban fabricando letón pertenecían en un gremio, ok, nueva palabra a mí, un gremio de latoneros, y con la esperanza que recibir un precio más alto por su producto y un precio más barato por los materiales primas, y necesitaban, porque todos los comerciantes hacían un gran compra. El problema para los cristianos que vivían en Tiatira era por todos estos de gremios, ok, voy a practicar esta palabra. Los gremios tenían sus propios dioses, y los que rezaban para los que se ayudaron en sus negocios. Y también era común que cuando los gremios se reúnen, emborrachaban y caen en todo tipo de inmoralidad. Los cristianos obviamente no querían ser miembros de esos gremios, pero eso significaba a menudo que no podían encontrar trabajo y no podían comprar su material y necesitaban hacer un oficio si intentaban trabajar por su cuenta. Entonces era una vida bien difícil por los cristianos. La lucha a la que se enfrentaban esos creyentes era una fuerte tentación para comprometer su fe por el dinero. Aquí en Vallarta no tenemos esta tentación, ¿no? ¿O sí? Hay mucha tentación aquí en Vallarta, en lo mismo. Se aplica en esa iglesia aquí, muchísima de aquí en Vallarta. 18, y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes de bronce bruñido, dice esto. Así que Jesús una vez más les describe a sí mismo como hojas de llamas de fuego y pies como bronce bruñido, y ambos reflejándose su habilidad para ver la vida privada entre la iglesia, las personas dentro de la iglesia con los ojos. A mí necesito olvidar los dibujos o las pinturas como él con espada y fuego y todo eso, es muy fea. Lo que quiero recordar es más y todo, él puede verme mi interior, quién soy, mi interior. Es bien asustado para conocer hoy en día Cristo tiene estos tipos de ojos de fuego. Nosotros a veces dice yo pueden sentir sus ojos como está quemando dentro de mí. Ese sentido. Y él pueden ver si somos gente fiel o son infieles. Si somos gente si tratando para seguir a él o si estamos jugando en pecado y jugando en la iglesia y no somos muy serios. Entonces, él dice en esta iglesia, soy el Hijo de Dios con estos tipos de ojos, de llamas de fuego. Qué interesante, está utilizando el título Hijo de Dios. ¿Y por qué no Hijo de Hombre? Esa es normalmente su descripción en los otros capítulos. Es de Hijo de Hombre, entre las estrellas. Pero no, aquí es Hijo de Dios. Y yo creo que es por una razón, si vamos a notar luego. Porque esa iglesia necesitaba que se lo recordaran su divinidad, su posición. Versículo 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y tus obras recientes son mayores que las primeras. Y aquí suena muy bien, ¿no? Conoce sus obras, son buenas, sí. Su amor de la fe y su amor estaba creciendo más de Éfeso. Ellos, sus amores disminuyendo y del servicio de perseverancia. Eso es algo, calidades excelentes. Y es una recomendación de esta iglesia en un sentido. Dice, los obras están creciendo más que los otros en inicio. En el contexto de la iglesia, esa es una iglesia creciendo en el servicio. A medida que las personas crecían espiritualmente en su caminar con el Señor, tienden a aumentar en el servicio de la iglesia y sus comunidades. Pero es aquí en Tiatira que empezamos a ver cómo estas de esas siete iglesias pueden servirnos como modelo, que no solo de las calidades que hay en la iglesia, en cada iglesia en esos días, sino también de la historia de la iglesia en total. Y quiero explicar, sígueme porque es tan interesante. Éfeso fue la primera iglesia a la que se dirigió, okay, algo así, dirigieron, Jesús. Éfeso puede representar la primera sección de la historia de la iglesia, la fundación de la iglesia. Esos creyentes empezaron muy bien, pero empezaron a alejarse de la relación personal que tenían con el Señor y entraron en una religión más formal. Jesús les dice que habían dejado su primer amor. ¿Recuerdas? De Éfeso. Y a continuación, la iglesia de Esmirna puede representar la iglesia perseguida. La historia de la iglesia, no mucho después de la que iglesia comenzará, Roma inició la ola de la persecución. Sé que mató millones de cristianos y duró hasta el tiempo del emperador romano Constantino y quien se convirtió de cristianismo. Esta era la iglesia pura de la cual Jesús no tiene nada malo para decir. Durante los días más oscuros de la persecución de la iglesia durante muchos años fue muy pura. Pérgamo, la tercera iglesia que leímos, estudiamos, creen los eruditos, representa el periodo de la historia de la iglesia cuando la iglesia fue elevada de un lugar de poder y se casó con el mundo. ¿Cómo? Bueno, pues Pérgamo significa matrimonio. Después de Constantino se hiciera del cristianismo, la región de Roma y el poder romano se unió con una versión superficial de la iglesia. Es el inicio como la iglesia romana, okay, lo que se llama de iglesia romana católica ahorita. Tiatira, que significa sacrificio continuo. Los historiadores de la iglesia nos dicen que la Tiatira representan la iglesia de la denominación clerical. Eso significa que los líderes de la iglesia dirigían todo. Le quitaban la Biblia al creyente común y le dicen que solo los líderes de la iglesia pueden interpretar su verdadero significado. La iglesia se inserta como mediadora entre los hombres y Dios y comenzaba a observar la misa. En la misa, el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz de una vez por todo es representado una vez y otra vez y otra vez y otra vez continuamente. Y la creencia que la misa mismo jugó un papel de la redención de una persona. Ustedes pueden recordar probablemente en su vida anterior, como en su mente dicen, es necesario para ir a la misa para ganar más o merecer más de Dios o la presencia de Dios en mi vida. Eres todavía en día, es una creencia. Y necesitamos a conocer bíblicamente, no es algo parte de primera iglesia. En el primer siglo, los cristianos tenían los letras de los apóstoles. Todas las letras en el Nuevo Testamento estaban leyendo juntos. Y estaba puesto en frente de congregación leyendo las puras palabras de Dios. Incluso el Antiguo Testamento, Jesús en su ministerio estaba leyendo con voz audible el Antiguo Testamento y la gente estaba escuchando. Otra vez en la tribulación, los dos profetas van a regresar al mundo y hablar las palabras de la Biblia por todo el mundo a escuchar. Entonces, de esa iglesia es una representación de la iglesia probablemente en la historia desde 500 años después del nacimiento de Cristo hasta la Reforma en el año 1500. La iglesia dominante en el periodo promovida el sacrificio continuo en sus servicios. Y esa es la razón por lo que algunos historiadores y la iglesia creen que Jesús hace incapacé, no es esa palabra, no conoce. Él es el Hijo de Dios y no de Hijo de María. Ese es su intento para decir de esa iglesia. Porque recuerdo, si Cristo está escribiendo los siete cartas por las siete iglesias, por nosotros, por todas las iglesias, por todas las épocas, esa carta se aplica por nosotros, se aplica por muchas iglesias de muchos siglos. Y necesitamos escuchar, porque la cosa interesante, no hay una iglesia en Tiatira hoy, física, la ciudad no existe. Y vamos a aprender de Cristo para decir, esta iglesia va a existir en los últimos días, cuando Él va a regresar, en los versículos abajo. Entonces, yo creo con muchos, muchos otros pastores, teólogos, de las siete iglesias, está hablando no solamente de siete iglesias en el tiempo de Juan, pero siete periodos de tiempo de la iglesia. Cada tiempo una representación de algo en la iglesia en general. Una iglesia caída, una iglesia bendecida, una iglesia sufriendo, una iglesia está como casada del mundo. Ahorita una iglesia se domina en el mundo con su doctrina, su estructura, con los sacerdotes y rituales. Versículo 20 dice, pero tengo esto contra ti, que toleras, ok. ¿Por qué no tiene acento ahí? Entonces, vamos, toleras de esa mujer Jezabel, que se dice ser profetista y se enseña, seduce a mis siervos que se cometan actos inmorales y comen cosas sacrificadas de los ídolos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Primera y Segunda Reyes, se nos presenta la esposa de Acab, uno de los peores reyes de Israel. Jezabel era una sidonia y que promovió de adoración de Baal y a todo Israel. Ella fue la que trató de matar de todos los profetas piadosos de Israel y la que persiguió de Elías después de que él desafió de los 400 profetas de Baal de Monte Carmelo. Y Jezabel trajo una gran maldición sobre Israel y por esa razón el nombre siempre se ha identificado con el adulterio espiritual, rebelión contra Dios y todo. Es dudoso si que hubiera una mujer en la iglesia de Tiatira llamada Jezabel, como hoy en día. Después de la primera Jezabel, ¿quién quisiera usar este nombre? ¿Cuántos de ustedes tienen alguien en su nombre que se llama Jezabel? ¿Nadie? Me imagino, ¿no? Pobre de Jezabel. Si hay una mujer que se llama Jezabel, ora por ella, por favor, porque es un nombre horrible. Pero probablemente esa es una mujer con otro nombre, pero ella es una representación del espíritu de Jezabel, demostraba en esa iglesia. Eso es fuerte. Y Jesús es el divino, está diciendo esto. Parece que ella era muy religiosa porque se llama, es el mismo profetista. Así que esta mujer estaba en la iglesia diciéndoles a los otros creyentes que ella tenía revelaciones especiales dadas a ella por Dios. Y esa es la razón, necesitamos tan cuidar con ese movimiento hoy de los profetas. Si hay profetas en la Biblia, en la iglesia hoy, probablemente. El don de profecía ahorita estoy utilizando el don de profecía para proclamar las verdades de Dios con autoridad, con la Biblia, con la unción del Espíritu Santo. Pero el otro tipo de profecía, cuando Dios va a darnos nuevas revelaciones de algo especial, no está escrito en la Biblia, ya está abierto. Yo creo que sí hay varias, pero bien poco hoy. Pero con una persona en la iglesia van a decir, yo soy profeta, profetista, algo así, tú necesitas a buscar y evaluar sus palabras y luz de las escrituras. Y no crean sus palabras porque Dios me dijo, Dios habló conmigo. Dice, oh, ¿de veras? Ok, entonces voy a checar si está en las escrituras. Si no está en las escrituras, lo siento, no voy a seguir, no voy a escuchar. Pero en esos días en esa iglesia la gente está diciendo, ah, ¿sí? ¿Qué dice Dios? Y ella estaba diciendo algo muy, muy mal, muy contra de Dios, porque estaba, obviamente, estaba hablando de la gente con autoridad de Dios para promover a la gente a cometer actos inmorales y el sacrificio de los ídolos. ¿Cómo puede un cristiano en la iglesia ser muy cómodo, muy bien, para cometer actos de inmoralidad o comer comida de los ídolos? Pues es cuando van a engañar la gente en la idea en sus mentes de lo que eso estaba diciendo es está ok con Dios, está bajo la autoridad de Dios. Es como los becerros de oro de Israel. Aarón formó los oros de los becerros de oro para probablemente para decir, porque dice aquí es su Dios o Israel, aquí es Jehová, probablemente tratando para mezclar los dos. Y siempre el enemigo está tratando para hacer esto y engañarnos para decir algo es bien malo, un gran pecado, está en otro sentido santo, está bien con Dios. Entonces es un idea, hay una idea de ese profeta está tratando para ayudar a los cristianos nuevos o no muy fuertes en la fe para decir, hey, si ustedes quieren ganar, quieren vivir en esa ciudad con sus negocios, es importante para participar en los grupos, en su profesión. Y si ellos tienen un Dios falso, no importa. Pero en todos los tiempos, cuando están en las reuniones, normalmente estaba sacrificando animales a su Dios falso para pedir la bendición de su Dios falso sobre sus negocios, sobre dos cosas, y participando con muchas cosas de alcohol, drogas, inmoralidad. Y ese profeta está diciendo algo probablemente similar de hoy. Porque hay las personas hoy en día que dicen, no te preocupes, Dios es un Dios de amor. La cosa importante es si eres sincero en su corazón. Si eres sincero, tiene amor por Dios, no importa. Tú puedes hacer lo que sea. Y si quieres a ir con sus amigos el fin de semana para borrachar, pero la cosa importante es para regresar de Dios un domingo y a dar la iglesia tu dinero. Ahora algo así, porque eso es lo que está pasando hoy en día. Estaba pasando por siglos en la iglesia. Aquí en Vallarta, hoy en día, es como los sindicatos, los taxis o algo así. Hay un lugar cerca de mi casa, de una o dos veces al año, no recuerdo, cuando estaba tratando de ir a mi casa, la calle está lleno de los taxistas, los carros de todos lados. Y está en un gran salón con su reunión para hablar sobre su negocio, es lo mismo. Y siempre después de reunión, te estás quedando para festejar, ¿no? Y cuántas veces ellos en el mismo tiempo va a pedir la bendición de un santo, o a alguien, o tiene su propio santo sobre de este sindicato. Hoy en día todavía tenemos estos tipos de cosas Y los cristianos, por los cristianos, ser taxista va a ser difícil para pensar si voy o no voy. O necesito los contactos, necesito aguardar mi trabajo, pero ¿qué puedo hacer? Pero si hay una persona en la iglesia para decir, ah, Dios habló conmigo, dice, no hay problema, hermano. Es necesario para ganar dinero por sus amigos, por sus niños. Tú puedes ir y tú puedes hacer lo que sea. Tú nada más necesito pagar el sacerdote una indulgencia y él para darte perdón, ¿no? Ese es algo que ya está pasando por siglos. Indulgencias para pedir el Dios para perdón antes para pecar. Y si es beneficio por la iglesia, ándale, ándale. Ese es el espíritu de Jezabel. Eso es algo feo, pero en una manera cuando la gente dice, pues está bien, tiene el sello de la iglesia y puedo a pecar y a disfrutar de todas las cosas del mundo y sentir muy espiritual al mismo tiempo. Esta Jezabel en la historia de la iglesia representa el liderazgo de la iglesia que enseñaban las nuevas doctrinas que no estaban en la iglesia inicialmente. Necesitamos recordar todas las doctrinas de esas cosas en la iglesia, y el ritual, y la misa, y todo esto. No es de inicio, empezó más de 1,000 años después de la iglesia, 500 años en mínimo, y más luego. Era un gradual, muy gradual. Y yo creo, por lo que podemos saber aquí, era por el espíritu de Jezabel. Y no es solamente la iglesia católica, porque tenemos el mismo problema con la iglesia protestante después de la Reformación. Cuando ellos empezaron por hacer lo mismo, formaron más doctrinas alrededor de un sacerdocio. Empezar lo mismo para poner las vestiduras del sacerdote con doctrina y para pensar que tú necesitas obedecer todas las enseñanzas, la doctrina de la iglesia, no de la Biblia. Eso es lo que es importante para nosotros anotar. Y Jesús está contra de esto porque esto es lo mismo de lo que estabas diciendo inicialmente en el libro sobre los Nicolaitas. Ese es el del liderazgo de la gente sobre la gente en la iglesia. Y Cristo está contra de esto, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y Él quiere nosotros orar directo a Él. Tenemos acceso del lugar santísimo en nuestras oraciones y no necesitamos un otro sacerdote intermedio entre nosotros y Dios. Hay uno, es Jesús. Entonces la razón, Él está escribiendo ahorita en el primer siglo porque Él está buscando en el futuro de todas las cosas van a formar en los años en el futuro. Pero 21 dice, le ha dado tiempo para arrepentirse y no quería arrepentirse de su inmoralidad. En los días de Juan, a la mujer de esa iglesia se le extendió un largo periodo de tiempo para arrepentirse, pero no lo hizo. Y en la historia de la iglesia de Tiatira, representa a aquellas iglesias a donde el espíritu de Jezabel todavía existe. Lo que podemos anotar es las iglesias con esta inmoralidad, con ese espíritu, no querían arrepentirse en su liderazgo. Es diferente dentro con la gente, con los liderazgos no querían porque es una posición de poder, es una posición para dominar sobre la gente. Versículo 22, mira, la postraré en cama y los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepentirse, no arrepen, arrepienten de las obras de ellas. Qué bueno ustedes están leyendo. Jesús, que puede ver los pensamientos y la tentación del corazón. Y aquí anuncia de esa iglesia que había aquellos en esa iglesia que iban a sufrir las consecuencias por escuchar de ese Jezabel y llevar una doble vida. Iban a ir de una gran tribulación a menos que se arrepentirán. Yo puedo decir, pero mi lengua no obedece. Ok, no sabemos por qué clase de tribulación habrán pasado esas personas, pero sí sabemos que cuando ves de esa iglesia como representativa de la historia de la iglesia, de que aquellas iglesias que no se arrepienten de esas doctrinas del hombre, que llevan a la gente de la iglesia por mal camino, soportarán algún tipo de enfermedad. Y lo más terrible de todo lo que estarán destinados por la tribulación. Entonces, no tengo mucha información qué pasó con esa iglesia después de esta carta. Pero tenemos mucha información de lo que pasó en la historia de las iglesias que siguió de esa doctrina entre la historia de la humanidad. Por ejemplo, versículo 23. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña okay, las mentes de los corazones, y os daré de cada uno según vuestras obras. Y mataré a sus hijos la pestilencia. La palabra literal es muerte. Entonces él dice, no mataré los hijos con muerte. No sé qué otra forma de muerte hay, pero dice con pestilencia. Probablemente los hombres estaban traduciendo la Biblia, estaban pensando en como Israel, en las plagas y en Egipcio, y dice, creo que sí, probablemente ellos van a morir con un tipo de enfermedad, una plaga, una pestilencia de un tipo. Los hijos aquí se refiere a los hijos de Jezabel, significado aquellos en el futuro creían en esos mismos pecados, creían en las doctrinas, medio corazón. Ah, yo puedo, you know, a ir a los pachangas en la fin de semana y mucha danza, mucha alegría. En domingo voy a la iglesia por perdón, en frente del sacerdote. Voy a pagar mi indulgencia antes. La gente está viviendo doble vida. En el tiempo de Juan, eso se refieren de algún sufrimiento local de esos creyentes confundidos y de medio corazón. Y a la luz de la historia de la iglesia, esto a punto de última instancia de tal vez las plagas durante de tiempo de antes de reformación, alrededor de ese tiempo, con la plaga negro, recuerdo que la mitad de Europa murió. ¿Cuántos millones? 60 millones de personas, algo así, murieron. Pero qué interesante, Europa, Italia, era el centro de esa enseñanza, el centro cuando estaban empujando esta idea de lo liderazgo de la iglesia que tiene todo control, y nosotros vamos a dominar para decirte que tú puedes creer y vamos a decidir si tú puedes ir al cielo o no. Se robó toda la autoridad y toda la gloria de Dios. Y perdóneme si ustedes es nueva información. La primera vez cuando yo escuché esto, yo estaba, y no me gustó. A veces es difícil para escuchar la realidad de qué pasó en la iglesia, pero esa es la realidad. Y es una posibilidad, no estoy seguro, pero es una posibilidad de Dios permitió de esa plaga negro y todos los millones a morir, porque eso es algo de la iglesia, los liderazgos, las personas no querían arrepentir de esa doctrina. Pero también sabemos en la gran tribulación, eso es para decir también, van a ser una gran plaga, y vamos a estudiar las plagas en ese libro, en Apocalipsis, en las siguientes semanas. Y las iglesias, los dentro de las iglesias, si siguen las enseñanzas de Jezabel, van a sufrir. Porque los cristianos verdaderos, no importa de qué iglesia, van a subir, van a ser protegida. ¿Qué puede ser? ¿Martada? ¿Martiada? Killed for their faith. Martires, pero van a ser martirados. Ok, gracias. Por su fe. Pero aquí es la cosa, podemos entender. Otra vez, Jesús está buscando de todo el tiempo de la iglesia y diciendo de ellos, los niños, no van a escuchar las personas de la iglesia, los hijos. Voy a matar con pestilencia. Y los otros van a aprender a despertar. Y dice, yo no quiero medio corazón, no quiero ser una persona de medio corazón. Y obviamente queremos aprender lo que Cristo está tratando para decir a las iglesias. Porque es una posibilidad. Yo recuerdo en el primero de Corintios, cuando Pablo está hablando nosotros sobre la comunión y el primer siglo, cuando está avisando a la gente para no ser medio corazón cuando toma la Santa Cena. Y eso es algo que necesitamos tomar serio hoy. Pero dice, mira, porque cuando usted es medio corazón en la iglesia, pues tú puedes sufrir por esa razón, dice en versículo 30 de capítulo 11, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen, significa se mueren. En esos días, primeros siglos, Dios estaba ofreciendo al mundo una iglesia pura. Y dice, no quiero la iglesia medio corazón. Pero ya 60 años luego, ahí la iglesia empezando para ser medio corazón por Dios, medio corazón por las cosas de inmoralidad, las cosas del enemigo. Y Cristo está llamando a ellos para conocer que hay consecuencias grandes. Y hoy, ahorita, podemos ver cómo Dios está preparándonos por la gran tribulación. Y por nosotros, yo creo, debería aprender la idea de ese mundo, van a sufrir plagas en la tribulación. Porque ¿qué pasó con el COVID por los dos años pasados? Muy fuerte, ¿no? Es una plaga mundial. Y era por nosotros, despertamos, dice, wow, con una plaga podemos destruir la mitad del mundo casi. Por esta plaga de COVID-19 aquí en Estados Unidos, en México, Canadá, ojalá no soy correcto, pero quiero yo a mí sentir como no es nada en comparación de lo que está pasando en China ahorita. En Estados Unidos, Canadá, México, entre COVID 2020-21, no creo que sea más de 1,000 o 2,000 personas al día muriendo en Estados Unidos. Pero en China ahorita hay 9,000 personas al día. En números de 5,000 hasta 15,000, porque los números están escondidos del gobierno. Pero es triple o más de lo que estaba pasando en 2020. Este virus es triple peor. Y la única cosa que podemos orar es para Dios a quedar ahí y en ese virus para cambiar y por Dios a protegernos aquí. Pero aquí es la cosa, necesitamos entender, estamos la orilla de esa gran tribulación cuando en verdad la mitad del mundo va a morir. Pero qué cantidad de las plagas directo, bueno, tercer del mundo probablemente, como dice Apocalipsis. Y yo creo es la gran cantidad de las personas van a morir, son las personas que se guarden, están siguiendo esta doctrina, este engaño de espíritu de Jezabel. Porque la mayoría de los cristianos en el mundo son, si no son católicos, son de las otras denominaciones protestantes grandes. Cuando está abajo de un sacerdocio, se domina en la iglesia y estamos siguiendo por una doctrina de hombre y no de doctrina de Dios. Una doctrina, bueno, pues Cristo va a decirnos en los siguientes versículos de Satanás. Dice en versículo 24, pero a vosotros y a los demás de están en Tiatira y a cuantos no tienen otra doctrina que nos han conocido las cosas profundos de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. Y Jesús hace una clara distinción entre los dos grupos de las personas que estaban adorando de un lado y del otro. En esa iglesia el grupo estaba siguiendo doctrinas satánicas de Jezabel, dice satánicas, las palabras de Cristo hechas para ser cristianas y de algunas maneras incluso espiritualistas en una forma en que esa mujer en la iglesia estaba torciendo las escrituras y afirmando que sus palabras vivían de Dios para ellos. Es la razón, otra vez, para decir cuidado, cualquier profeta, profetista en la iglesia o en la televisión o en internet está diciendo, yo tengo una profecía de Dios por nosotros. Abre sus Biblias para ver si es de Dios o de Satanás, porque Satanás está tratando para engañarnos. Y aquellos que estaban siguiendo a Dios a través de la enseñanza que recibieron las escrituras y las convicciones que recibieron de Espíritu Santo. Esa carta de Jesús no se dirige realmente a la iglesia, sino más bien los que siguen siendo fieles dentro de la iglesia. En la luz de la historia de la iglesia, Jesús mira la iglesia católica romana y hoy, o las iglesias con ortodoxia muerta, incluso las iglesias hiperliberales, y dice al resto de ustedes, si todavía están en las iglesias y no se aferrán de esas enseñanzas, no les impongo ninguna otra carga. No tiene para pagar a ir al cielo, no tiene a rezar el rosario, a confesar o a caminar de talpa, no hay otra obra para ganar salvación, solamente su fe en Jesús, el Señor y Salvador. Esa relación personal que tienes con Él, no hay otro obstáculo, no hay otra cosa. Él está tratando para comunicar con nosotros, para regresar de su primer amor, su palabra. Lo que tienes, guardarlo hasta que yo vengo. 25. No obstante, lo que tienes, retenerlo hasta que yo venga. Es el versículo correcto. Ese era justo el estímulo. Por esos creyentes necesitaban entonces, y lo que es bueno conocer hoy, esos primeros cristianos estaban sometidos de una enorme presión para que, por ellos, para no transgredir su fe. Para no contaminar su fe, para no como caer en la tentación del mundo. Imagino que las personas en la iglesia, en la iglesia ahí, viendo las otras personas en su iglesia y los medio cristianos ganando mucho dinero, pero ellos son quedando fiel, no, tiene hambre, no tiene comida por sus niños. Imagino la tentación por ellos a pensar, ah, pues la profetista dice, está bien. La Biblia dice no, pero ella dice, pues adelante, Dios es un Dios de perdón. Hay todos, muchos avenidas a Cristo, no importa. Era tan difícil por ellos. Yo estaba siempre pensando de mis hermanos en el tiempo compartido aquí en Vallarta. Se vende tiempo compartido. Tan difícil para ser un cristiano. Tan difícil para ser un cristiano. Dice, ya, ¿sabes qué? No, no voy a mentir. No voy a robar. Dos hombres de tiempo compartido estaban en mi oficina entre los años pasados. En lágrimas y lágrimas. Y dice, no puedo aguantar eso. No puedo andar en esto. Porque mis jefes siempre tienen esta presión afuera de mí para manipular a la gente, admitir y engañar a la gente por dinero. Y soy cristiano, no puedo hacer nada más. Si esa es parte de lo que está pasando hoy en día, Dios está llamándonos para no caer en ese engaño, para quedar fiel a Él. Y Él pudiera ver lo que estaba pasando en esa iglesia y no era correcto, los cristianos verdaderos estaban sufriendo en comparación de los cristianos de medio corazón, los cristianos se siguiendo de Jezabel. Pero ¿qué dice en versículo 26? Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con barra de hierro, con los vasos de alfarero y con hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Tal vez lo que estaban transgrediendo estaban recibiendo un mejor trato para seguir a Jezabel. Su fiesta de sábado y la iglesia en domingo y la vida para ellos para no podía ser mejor. Pero Jesús ahora les dice todo lo que que serían bendecidos por permanecer fieles en su reino de milenio. Ellos gobernaban con él, con una barra de hierro. La palabra barra en griego también se traduce una callando de pastor. Es una barra para reinar, es para guiar. Es los dos, para guiar muy como cariñosamente los personas vivo en el milenio, porque hace bastante gente mortales vivo en el milenio, no son glorificados como nosotros, pero ellos van a ser vivos y también para mantener paz con la barra de hielo, como justicia. Así que la idea es que los que creyentes fieles, cuando regresen con Jesús en la segunda venida, ayudarán a gobernar la gente, a las naciones y al reino del mil años. Cristo diciendo, hermanos, esperen, just mantiene la fe, porque lo que está sufriendo ahorita es nada en comparación de las bendiciones van a darte. Y le daré el lucero de la montaña, mañana, el que tiene oído, oigan lo que el Espíritu deduce, las iglesias, lo les daré. La estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? Jesús identificará en Apocalipsis 22, 17 como la estrella brillante de la mañana. Y estos cristianos en la iglesia, Él es su nuevo luz. Él es lo que así que en efecto Jesús está prometiendo a entregarse a ellos. Y algunos comentaristas también ven estos como la promesa de Jesús a la iglesia de la fe de venir por ellos en el rapto. Eso es más, a mí es más interesante. ¿Cómo? Bueno, la venida de la estrella brillante cuando el cielo está en su punto más oscuro antes de que el día rompa brillando su luz sobre el mundo. Ese es el primer luz, Cristo, van a llegar antes del día de su sol para justificar su luz, para juzgar, perdón, todo el mundo en el día de segunda venida. Y ese primero luz es cuando Él va a regresar por nosotros. Una comentarista dijo sobre ese versículo que la promesa de estar con Cristo antes de que el día rompa, esa es la promesa del rapto. Israel espera el sol de justicia, Malaquías 4:2. La iglesia espera la estrella de la mañana. En Apocalipsis, segundo de Pedro y otros lugares. Entonces ahí Cristo dice: mira, mis promesas para ustedes son muchos. Como el capítulo antes, voy a darte un nuevo nombre, una piedra blanco, la maná del cielo. Tengo muchas cosas guardando, esperando por nosotros si van a mantener la fe en Él. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Pues es fácil. ¿Qué lado de la iglesia está o en qué iglesia? Ojalá en esa iglesia no tenemos dos. Ojalá no tenemos la enseñanza de Jezabel. Pero en muchas iglesias hoy hay un espíritu de Jezabel y está siguiendo la Biblia, Cristo, Espíritu Santo, o las doctrinas del hombre, y está engañado de esta filosofía o por estas enseñanzas. Cristo, dicen, es de Satanás. Obviamente es muy serio, obviamente es muy, muy grande, porque Cristo está escribiendo esto por todas las iglesias. Si tienes oídos para escuchar, y necesitamos investigar y tomar serio. Yo estaba en una iglesia como así por años con mis padres. No tenía ninguna idea de cuál era una relación con Cristo. Yo pensé de toda mi experiencia en la iglesia es para rezar los rituales y las oraciones y nada más. Y entre de toda la semana yo estaba un pecador normal con todo el mundo y yo estaba, you know, festejando con todos. Y nada más mis padres estaban jalando a la iglesia en domingo porque yo estaba pensando era mi responsabilidad. Pero no es así. La iglesia es el lugar cuando nosotros formar esa relación juntos con Cristo, cuando tenemos la vida eterna, cuando Dios transformamos, es una transformación de nosotros, y cuando Él quitarnos de las cadenas de pecado y van a poner su espíritu sobre nosotros, y cuando nosotros podemos sentir su gozo, su perdón, para sentir libre, a disfrutar una paz se sobrebunde sobre todo. Y nosotros somos hermanos y vamos a ir con Él en el milenio, con Él, para tomar las posiciones de liderazgo. Entonces, lo que Dios está diciendo por nosotros, nada más, mantener lo que tú sabes es correcto. Si estaba luchando con medio corazón, con pecado, cuidado, porque la Biblia dice: tú, voy a morir con pestilencia. No sé qué significa, pero la Biblia dice: Cristo va a juzgar a nosotros mismos porque tenemos ojos de fuego. Pueden conocer, Él puede ver nuestros corazones. Yo no puedo, gracias a Dios, no tengo idea de lo que está pasando en sus vidas, pero Cristo sí. Y por esa razón es prudente para doblar su corazón. Dice: perdóname, Señor. No quiero aguantar, no quiero jugar religión, nada más quiero a ti. Enséñame, guíame. Yo quiero ser lleno con tu paz, lleno con tu amor, y quiero disfrutar esta vida que tenemos hasta que tú vengas. Entonces, Padre, gracias por mis hermanos, gracias por este estudio, por los capítulos, y sabemos es algo importante por la iglesia, esta carta, porque estamos leyendo sus propias palabras. Y estaba, tú escribió este libro por todas las iglesias, por todos los siglos, y no importa el tamaño de iglesia, no importa a dónde estaba ubicado. Tú escribió esa carta por nosotros aquí en Vallarta para aprender las cosas importantes. Y gracias, porque Padre, sabemos que debemos a quedar en el mero hueco de su mano. No quiero apartar, no quiero regresar, no quiero tener medio corazón a jugar con las enseñanzas falsas de la está circulando en las iglesias hoy. Queremos a quedar fiel. Guíenos, Padre, darnos el poder del Espíritu Santo, darnos la habilidad para leer tu Biblia, entender y obedecer. En nombre de Cristo. Amén.